dejado solo en su pasión, se deja caer como el sol de ayer. Sin tocar tu piel, sin poder seguir en las cuerdas de alguna guitarra, estoy por ti. Desarmado sobre esta canción, me dejó caer como el sol de ayer. Sin tocar tu piel, en la plaza de este invierno frío.